sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros, Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Vamos para allá, que esto arranca. Y esto no es otra cosa que Pequeño Ternasco, el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Muy buenas, Roxa, Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos sufriendo y gozando. Con los reprises, ese es el título de la canción que está abriendo hoy este programa de Pequeño Ternasco, al que calurosamente te doy la bienvenida, tanto si estás en directo como si lo estás haciendo vía podcast. Pues bueno, este Sufriendo y Gozando es el cuarto sencillo extraído del disco Exceso en tu Seso, segundo trabajo de este grupo de rock cañero del madrileño barrio del Pilar. Reprise, Sufriendo y Gozando. De enfrentarme a la guadaña, soy ileso de mil batallas, con el fuego en mi interior, cicatrices para contarlas, coraje del león, óyeme, prueba a ver. Hoy al primero que saludamos, porque es el primero que ha escrito, es a Esteban desde Costa Rica, que dice que ya lleva un ratito escuchando la emisión de Salto Mata Radio Rock a través de la aplicación de la emisora. De saltomatarradiorock.com, la radio online del rock. También lleva un ratito escuchando el amigo Sergio, disfrutando del DJ Bot. Y también tenemos por aquí ya a Silvia, a Diego y alguno más que se irá apuntando conforme avance la misión. Más ternascos, tenemos a Santi Rick, que está escuchándonos mientras come. Muy bien, buen provecho, maño. La cerveza sin alcohol, aunque las rubias son morenas, canciones mudas crean pasión, colonia huele a mentira, los frutos sin sudor, mundo de negros espejos, siglo de comunicación, la soledad es una lija, la compañía una ficción, rapsoda sin argumento, progreso sin esa razón, como coño nos esperan, que solo crean el rock and roll, uno para todos, y todos a una, las calles me enseñaron, sin carrera, Pues vamos a por la primera sección del programa, como siempre, la noticia tonta. Y hoy nos hemos encontrado con un titular curioso que nos va a, como siempre, a anunciar Roxa Rosae. La marihuana ya se fumaba hace 2.500 años. Ah, oh, sí, gracias por notarlo. Ahí tenemos a Jane, ¿eh? Mary Jane. Bueno, pues mira, diciendo, hablando de Jane, de Mary Jane, Lou Reed cantaba ya hace más de 40 años Sweet Jane, ¿no? Para referirse a la marihuana. Pues ahora habrá que decirle dulce y vieja Jane, ¿eh? Con tantos años, fíjate tú. 2.500 años ya, ¿eh? Que se fuma cannabis en el planeta, mucho antes que Cristo y que todas las sectas estas masivas de las religiones. Bueno, pues los antiguos habitantes de Asia Central preparaban sus ritos funerarios con una variedad de cannabis de altos niveles de sustancias psicoactivas. Con sus montículos circulares decorados con rayas de piedras blancas y negras que datan de más de 2.500 años, las tumbas de Yirsankal revelan que los encargados de los entierros escogían las plantas de cáñamo con mayor poder para alterar la percepción sensorial y las quemaban en braseros de madera. En una excavación arqueológica en la cordillera de Pamir, una de las más altas del planeta, los científicos creen haber descubierto el primer uso de la marihuana. La investigación analizó los niveles de psicotrópicos en estas vetustas pipas y encontró que eran mayores que las de las especies silvestres de la época, lo que abre otra incógnita científica. ¿Cómo lograron aquellos hombres que su cáñamo maximizara la acción en las zonas de gratificación del cerebro como no podían hacerlo las demás variedades? ¿Las cultivaron e injertaron hasta lograr una alta concentración de cannabinoides o sabían dónde recolectarlas? Probablemente en las cumbres de mayor altitud, donde las plantas sufrían más estrés. Amigas y amigos, en el caso del cannabis todavía no hay suficiente información sobre su uso temprano y se requiere investigar más para poder explicar mejor cómo y cuándo se extendió su uso recreativo por el mundo antiguo. A ver, 2.500 años ya de la marihuana, 2.511 se cumplirá en el 2030. Que es precisamente el año al que cantan en esta canción la gente de Doble Esfera. Aquí el costurero de las ondas hilando hasta con sumas, con restas, con las matemáticas, con lo que haga falta. Siempre quise ir más a... Bueno, pues este 2030 es el tema perteneciente al segundo disco de los murcianos Doble Esfera, El baile de los necios, publicado en 2015. La promoción actual del tema está integrada en la gira que están realizando llamada Trilogía Clásica, con la que están cerrando la primera etapa del grupo, homenajeando sus tres primeros discos y resaltando canciones de corte más clásico de su repertorio que no solían tocar o a las que no hacían tanto caso en sus conciertos. Pues bueno, en esta gira de la Trilogía Clásica, uno de los temas que más suena es este 2030 de Doble Esfera, que estás escuchando aquí en Pequeño Ternasco por la radio online del rock, tu podcast en riguroso directo en tu recto que se emite por Asalto Mata Radio Rock de lunes a jueves desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. La ley del más fuerte, la selva de hierro, acero letal. Mundo perdido, mundo salvaje o realidad virtual. Luces de terror, cruz de redención, implorando a gritos un poco de verdad. Saludamos también a Nacho desde Iruña, a Jorge Benítez desde Gasteiz, a Itziar y a Javi Truman desde Logroño, toda la terrascada de la zona norte. Atascada, ya está anticipando que hoy hay rincón oscuro. Sergio dice que últimamente empiezan muy mariquitas. No, amigo, no vendas la piel del oso antes de matarlo, ¿eh? Cuidadín. Siempre quise ir más allá de Orión, implorando a gritos tu perdón. 2030 y mi vida soportando esta pared. 2030, noche a noche, golpe a golpe en la sien. Mi alma volando, mi corazón en un papel. ¿Valdrá la pena esperar o no esperar la libertad? Marihuana. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar pelotos a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Marihuana. No, no, no, no. El rincón oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Venga, más oscuro no se puede empezar el rincón. Comenzamos, abrimos las puertas de la oscuridad con los cáncer. El nuevo trabajo de estas leyendas del death británico, Shadow Gripped, ha salido hace muy poquito y el tema elegido como sencillo es este Ball Cutter, cortapelotas, en el que ha colaborado Anders Nyström de los Bloodbath. Cáncer, Ball Cutter, al cutter. me da un miedo pronunciar ya desde el otro día en inglés, cabrónidos y cabrónidas. Valcater, los cáncer sonando aquí en el rincón oscuro de Cayo Ternasco. Saludamos también a Miguel Inestables, que también está a la escucha. We'll be right back.

saltomataradio.com. Hacemos un breve inciso dentro del Rincón Oscuro y están sonando de fondo, pues, una de las bandas que más presencia tienen, o la que más, porque suena todos los días el pequeño Tarasco, como son los Acero. ¿Por qué? Pues porque tenemos un pequeño Ternasco que es un fiera, está siempre atento a todo lo que sucede. Y antes de que anunciara yo en el programa, ya colgado en el grupo de las charradicas ternascas, el cartel anunciante de lo que va a haber este sábado con los Acero en el de Tapeo Rock. ¡Hala, que os lo voy a leer! Que todos no lo habéis visto, no todos estáis en el grupo de las charradicas. Bueno, y ahora compartiremos también el cartel ahí en la tribu, ¿vale? A partir de las 8 horas estaremos con Asalto Mata Radio Rock y con vuestro amigo vecino Pequeño Ternasco. Y José Antonio Armero también estará por ahí retransmitiendo en directo ese encuentro de los Acero con sus fans, en el que se va a hacer una escucha comentada del disco de La Muerte Estrechada, el último trabajo de los turolenses, y que evidentemente pues vamos a estar ahí haciendo un poco plan, pues entrevista, debate, comentando, y toda la gente que estéis en el de Tapeo Rock evidentemente vais a poder participar y preguntar. A las 9:30 o así se abrirá un momentito para firmar discos y hacerse fotos con la banda, y a eso de las 10 de la noche, todo esto retransmitido en directo, por supuesto que sí. Y a las 10 de la noche, pues, tiraremos ya al acústico y tendremos a Capi y a Churi, uno de los guitarras de los Acero, pues ahí haciéndose unos cuantos temas de los Acero versión acústico y alguna otra sorpresa, que tampoco sé el repertorio en acústico que llevan, si es solamente exclusivamente de Acero o llevan temas de, pues, conocidos de otras bandas. Lo dicho, a partir de las 8 de la tarde, este sábado 22 de junio, en el de Tapeo Rock, ya sabéis, en la Plaza San Lamberto, la Plaza del Rock, aquí en Zaraguay. Ahora sí, saludamos a Sanhammer, que sí que ya está en el grupo de la tribu, diciendo que sí, que ya nos está escuchando desde el coche. Así, buena conducción vas a tener, no te preocupes que no te vamos a despistar. Concentradico con la siguiente canción del Rincón Oscuro que vamos a escuchar ya de Jam. Y que pertenece al nuevo trabajo de los Memoriam, la canción Invicto Undefeated. Como os digo, los Memoriam, la formación Death Green de Birmingham, estrena pasado mañana precisamente Requiem for Mankind. Y este Undefeated, Invicto, es su primer single. Y ahí te quedas disfrutándolo. Memoriam en Pequeño Ternasco. Ahí va, que me había despistado. Saludamos también a nuevo Pequeño Ternasco, Albert. ¿Qué tal, compañero? Still Y vamos a cerrar con un poquito de Trash Death en nuestro idioma. Desde Colombia, Ritual. En el idioma internacional del death metal, ¿eh? Es igual el idioma que lo cante, se entiende más o menos lo mismo. Estos, como os digo, son Laberinto y... No, son Ritual, y el tema que escuchas se llama Laberinto y es el single retorno para esta banda colombiana, como os digo, de thrash metal, más de 20 años después de thrash death metal, más de 20 años después de su única demo. Desde la ciudad de Pereira, aquí tienes lo nuevo de Ritual. Saludamos a Lokis, que ya está a la escucha desde la capital. Y Javi, que está disfrutando hoy del Rincón Oscuro, vamos, como un tonto grupalote. Nos dice, vaya grupazos, descaro que sí. Guys. Que me da igual las veces que la escuche, ¿eh? Me parto la polla de risa con el DJ Tongo este. Venga, vamos a partirnos también de risa, pero con las bizarradas. Venga, primer titular, Roxa Rosae. Viajamos hasta la península del Indostán. India multará a los turistas que pasen más de 3 horas en el Taj Mahal. Como va poca gente, ¿eh?, al Taj Mahal, que no van más de 22 millones de personas al año, pues calcula. Por eso, que vayan de física, que vayan de física. Como no hacen caja, pues van a hacer más caja los pajaritos. Bueno, la medida fue tomada por la Superintendencia de Arqueología de Agra. Responsable del mantenimiento del monumento. Del monumento funerario construido en el siglo XVII por el emperador mongol Shah Jahan como homenaje a su esposa Mumtaz Mahal. Oye, cómo se me da a mí también estos acentos, ¿eh? La entrada del complejo del Taj Mahal tiene un precio de 14 eurazos, a lo que habría que añadir 2 euros más para ver el mausoleo por dentro. El tiempo máximo para realizar esta visita es de 3 horas, tras lo cual el visitante tiene que comprar una nueva entrada si ha excedido el tiempo. Existen una serie de tornos, 7 de entrada y 10 de salida, que controlan los visitantes y que marcan el tiempo que han estado en el recinto. Si el dispositivo detecta que el visitante se ha pasado del límite de 3 horas, estará obligado a comprar una nueva entrada. Ya son ganas, dice, tan lejos a ver un monumento funerario en mitad de la India, que está todo lleno de mosquitos, humedades y el coponario, y encima que te claven 14 euros más 2 si quieres visitar el dentro, y no se te ocurra pasarte la hora, que te caen otros 14. Ahora eso multiplícalo si vas a una familia, pues te ha salido la torta en un pan. Pero por lo visto, esta medida, más que para los extranjeros, parece que apunta a los residentes, a los parroquianos, porque los indios, a los que les cuesta menos de 1 euro a la entrada, tienen por costumbre llegar temprano y pasar el día descansando en los jardines, donde incluso hacen picnics. Bueno, es suyo, ¿no?, el Taj Mahal, pues quieren disfrutar del monumentico, ¿eh? Hay gente que disfruta, los de allí disfrutarán con su clima, evidentemente. Yo, por ejemplo, soy de Zaragoza y no disfruto con el clima. En la India, por lo visto, sí. En fin, estamos hablando de la multa que le caería a una familia que se excedieran, yo qué sé, pues 5 componentes, que se ha excedido usted 1 minuto. 5 por 4, 20, 5 por 1, otros 90 euros, ¿sabes? Casi nada. Pero ya no quiero imaginarme a cuánto ascendería la factura si a alguno le da por morirse y se queda dentro del Taj Mahal criando malvas. Sí, sí, hay una canción que se llama Malvas, es nueva y es de los Intermezzo, que nos la han hecho llegar directamente a saltomatarradiorock.com. Es verdad, pues... La verdad es que es una banda que siempre nos hace llegar directamente a sus canciones. Esta pertenece a 52 Hercios, el título del quinto trabajo de los de Langreo, estrenado este primer trimestre de 2019. Y como te digo, este Malvas o Malvas, necesito saber. Igual es Malvas, pequeño ternasco, haciéndonos estas hiladas de mierda. Yeah. Tenemos a Jorge Benítez encanado de la risa con lo de Malvas. Pues oye, a mí me ha parecido ir ahora Malvas, más mal. No sé. Igual así de imaginación es mía. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Luego busco la letra de la canción, pero a mí al final me ha parecido entender Malvas entre Malvas. Y si los intermesos nos están mandando las canciones, me parece que nos las van a dejar de mandar ya. Después del choteo este que nos hemos pegado. No, que siga, que los muchachos andan trabajando bien. Vamos a continuar con más bizarradas. Roxa Rosa, por favor. A ver el siguiente titular, que es categórico. Las hamburguesas de carne sintética son obra de Satán. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. ¿Se ha montado una fábrica o qué? Hamburguesas de carne sintética son obra de Satán. Vamos a ver, esto podría ser una frase que hubiese dicho cualquier persona al probar las hamburguesas de carne sintética. Yo no lo he probado. No lo he probado, pero se ve que poco a poco van consiguiendo el sabor. Oye, al final el chorizo y el salchichón de pavo están buenos. Pues lo mismo pueden hacer con las hamburguesas, ¿no? Que la carne sintética sepa bien. Pero el caso es que esta frase la ha pronunciado Rick Wiles, que es un predicador estadounidense, propietario del grupo mediático True News. True News, True Metal. A mí todo lo que lleva True delante me suena a truño. Un medio racista, antisemítico y cristiano, junto al cual OK Diario parece Mundo Obrero. Así que calcula tú el nivelazo de True News. Bueno, pues Wiley ha alertado a su nutrida audiencia de hijos de tontos de lava que las hamburguesas sin carne, que ya empiezan a servirse en algunos restaurantes de Estados Unidos, forman parte de un plan satánico para alterar el ADN de las personas humanas de modo que dejen de adorar a Dios. Ay, malo, me jodas. Este tío está como una puta cabra. Pero espera, espera que sigue, ¿eh? Atentos a la afirmación. Dios es un ecologista. Se lo toma muy seriamente. Él creó este planeta, creó el universo y está observando cómo estos luciferianos están destruyendo el planeta, destruyendo el reino animal, el reino de las plantas, cambiando el ADN humano. ¿Por qué? Quieren cambiar el ADN para que no vuelvas a nacer de nuevo. Eso es lo que van a hacer con esto. Cambiar nuestro ADN para que resulte imposible para los humanos volver a nacer. ¿Qué es esto de volver a nacer? Que este tío se le va el discurso, la olla se le va todo. Quieren crear una raza de criaturas sin alma en este planeta. Bueno. Una imaginación, ¿este hombre? Sí, sí, como Hitler. Sí, igual. Hijo. Y todo esto por inventar hamburguesas sin carne, ¿eh? Para evitar masacrar millones de vacas. Como ordenó Dios, el ecologista. ¿Eh? Sí, todo esto sí. Lo ha mandado por... Macho, yo qué sé, que a ver si me entiendes, que... Yo no voy a prohibir la carne de vaca ni ningún tipo de carne. O sea, no me voy a posicionar en ese aspecto. O sea, a favor de eliminar la carne de vaca. Ahora, lo que sí que me va a posicionar es en que dentro de que son animales que van a sacrificar, por lo menos que no los tengan ahí hacinados, porque tú has visto las granjas en Estados Unidos, esas imágenes en helicóptero que salen, que hay ahí centenares de miles de vacas apiñadas que no pueden... No hay ni un milímetro de separación entre una y otra. Eso no puede ser bueno para la carne. No puede ser bueno para el animal y no puede ser bueno para la carne que produce el animal y que luego los comemos. Así que vamos a ver. A mí no me parece mal que hagan hamburguesas de carne sintética. Quien se las quiera comer, que se las coma. Y yo incluso las probaré si me ofrecen alguna. Y ya veré a ver si me gustan o no me gustan. Pero vamos, de ahí al chocho que está formando el tipo este, ¿eh? Es que está hablando Roxa Roxae, ni más ni menos, de una nueva generación sin alma. Una New Generation, The New Generation, que es la canción que estamos escuchando de esta banda sevillana llamados Pinball Wizard, como la canción de los Who, creo que es, sí. Creo que el Pinball Wizard sería la ópera Tommy, ¿no? La ópera rock. Bueno, pues este The New Generation es el single adelanto de lo que será el segundo larga duración de este trío sevillano de hard rock, liderado por la femenina y sugerente voz de Memphis Jiménez. No sabemos cómo se titulará ese segundo disco todavía, pero sí que sabemos ya cómo suena este New Generation. Back again. A night of glory and sun. Nacional. Joder, cómo me han sentado los macarrones, ¿eh? Los cominos, ¿eh? Están haciendo efecto. A ver, hostia, qué huesco me acaba de tirar. Que lo tienes en contacto. Es que es tremendo. Me huele mal hasta a mí. Bueno, esto es la balada para el final, amigas y amigos. La balada, o bueno, es que no sé muy bien cómo denominarla. Es una cosa muy extraña porque esto es atmospheric rock and roll. Desde Reykjavik, desde Islandia, metal islandés. La banda concretamente se llama Solstafir y el tema en cuestión, Blafjall. Joder, el islandés, esto de los idiomas y yo tenemos que arreglarlo de alguna manera, ¿eh? Bueno, pues estos Solstafir acaban de sacar su sexto álbum llamado Bird Dreaming, del cual escuchamos esta, como te digo, no sé si llamar balada o qué, titulada Blafjall. La escuchamos en la balada para el final y se acabó. Vamos a disfrutarla, que mal no está. Excepcional miércoles el que hemos disfrutado aquí en Pequeño Ternasco en este ya 19 de junio. Roxa Rosae, ¿nos piramos o qué? Venga, pues. Muchos besos, abrazos y ya hasta mañana. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco hace lo mismo que Roxa Rosae, también se despide de todas y de todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en casa de algún tonto lava que os has metido ahí y no sabéis cómo salir, en el trabajo o muertos de asco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Venga, mañana más. ¡Au! A plantar fuerte. Campos de verde.